actividad. Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros estamos defendiendo y difundiendo la ley de salud mental. Entonces le preguntamos a Leonardo Gorobak, uno de los autores de la ley, ¿qué cosas están cambiando desde que se sancionó, aunque la ley todavía no está reglamentada? Produjo un corrimiento de parte del Poder Judicial que salió del rol prácticamente duro de control que tenía hasta ahora y pasó a un rol de garante de derechos. Es decir, donde antes la mayoría de los jueces que ante cualquier problema internaban indefinidamente una persona, hoy están procurando que esa persona reciba atención y que no sea internada. Así que creo que el monstruo se va moviendo, digamos, el monstruo del sistema de salud mental se va moviendo, pero por supuesto faltan muchas cosas todavía por hacer. Bueno, esperemos que el monstruo se mueva lo más rápido posible. Ahora quiero saber si la política es una cosa de locos. Creo que sí, que hay que estar un poco loco en el sentido de que hay que poder ver las cosas desde otra perspectiva. Porque ¿qué es la normalidad? En última instancia, la normalidad es ver las cosas con el sentido común. Y el sentido común muchas veces es construido desde el poder. Es interesante la pregunta porque en Argentina estamos discutiendo la aplicación de la ley de medios y cómo ciertos monopolios de la comunicación se fueron apropiando de todos los medios y fueron construyendo el sentido común. Bueno, uno podría decir, el que es normal es el que piensa como Clarín, digamos, porque ese es el sentido común instalado. Entonces, en cierto sentido, está bueno estar un poco loco para poder correrse ese sentido común y ver las cosas desde otra perspectiva, porque esa otra perspectiva muchas veces está mucho más cerca de la verdad que el sentido común. Así que diría que sí. Por eso abandonemos nuestra incapaz y mediocre normalidad y convirtámonos en colifacto. Ayúdennos a ponerle los tornillos que le faltan al mundo, como decía Dicepolo. Informémonos, acudamos a la Defensoría del Pueblo, a diputados, tengamos la ley en la mano. Tenemos que movilizarnos y participar, sobre todo los usuarios, los que estamos en tratamiento. Juntos podemos más. Y no nos olvidemos, los colifatos unidos jamás seremos vencidos. Hasta el próximo programa. Un abrazo y, ¿por qué no, un beso? Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la ley de salud mental.